¿Sabía usted que el trabajo es un derecho humano reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El mismo artículo establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.